Muy pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco. Como todos los días los estamos acompañando para brindarle la información y el día de hoy, justamente un día como hoy, pero hace 100 años atrás, se conformó ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Y bueno, vamos a tener una entrevista con la compañera Karina Maloberti de ATE Senasa para charlar un poquito sobre el tema y contar la actualidad de lo que está ocurriendo hoy, en esta fecha tan especial, y cómo están preparando los festejos y las luchas que sigue desarrollando la Asociación de Trabajadores del Estado en distintos puntos del país, por esta embestida del gobierno de Milei, que es contra, para destruir, ¿no? Para destruir este Estado tan necesario, un Estado presente como queremos todos los habitantes de esta patria. Así que vamos a estar en el primer bloque, vamos a escuchar esta entrevista y bueno, y después vamos a rememorar alguna de las entrevistas que tuvimos durante el año para que sigamos pensando juntos, pensemos en organizarnos, en combatir juntos, en defender nuestros derechos. Así que de eso se tratará el programa del día de hoy. Quien les habla, la Tana Vasigalupo, los va a estar acompañando hasta el final de esta emisión. Como un kurda se despierta arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan bueno o malo, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que. En medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. Que me trae inspiración, yo te juro que lo dejo mi tambor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que baile vos. Negra murguera, subí a la comparsa y mueve tu cadera. llévame con vos. Y en la calle ya se dice que no era como soy. ¿Y qué quieres? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Nena mujer, sube a la comparsa y mueve tu cadera. Llévame con vos, nena mujer. De la luna azulada se ve tu pollera. Camilo, ¿en dónde? En un bar. ¡Dino Jota! ¡Salud! ¡Agárrate, Catalina! Un día como hoy, pero hace 100 años atrás, más precisamente el día 15 de enero de 1925, en el Teatro Verdi, aquí en el barrio de La Boca, los trabajadores de los talleres de la Dirección de Puertos decidieron crear la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, para defender a los trabajadores públicos, quienes en esos momentos estaban enfrentando largas jornadas laborales y condiciones precarias. Y conformaron una asamblea y en esa asamblea se estableció una cuota mensual de 50 centavos para sostener las actividades y promover una red federal. Hoy, entonces, nuestros compañeros de ATE, este sindicato de Asociación de Trabajadores del Estado, está cumpliendo 100 años y por ese motivo estamos en comunicación con la compañera Karina Maloberti, ella es secretaria general de ATE SENASA, para charlar un poquito sobre el tema. Hola, Cari. Hola, Tana. Hola a toda la FM Riachuelo. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Acá resistiendo, como todos los estatales y los trabajadores. Cierra la licuadora de Milei y la represión de Bullrich, pero seguimos sosteniendo nuestras organizaciones con la solidaridad y la mayor unidad posible en la lucha. Perfecto, Karina. Escúchame, Karina, estamos hablando sobre 100 años de ATE, ¿no? 100 años de una asociación, de un sindicato de trabajadores que se puso al servicio de todos los trabajadores del Estado, que en aquel momento estaban atravesando situaciones de jornadas laborales y condiciones precarias. Algo que, bueno, estaba volviendo a suceder, ¿no? Parece que son 100 años y es como que se está empezando a retroceder 100 años. Y en el marco de la crisis civilizatoria que estamos atravesando ya hace un par de años, pero que se intensificó a partir de la asunción de este nuevo mal gobierno de Milei y su plan de reestructuración del Estado, ¿qué perspectiva tienen ustedes como sindicato del movimiento de trabajadores? Mira, la verdad, gracias por el llamado, porque es un día muy particular en estos momentos, como decías, en esta coyuntura. No es menor recordar aquellos inicios, ¿no? En muchos de nuestros movimientos que están resistiendo en el territorio, en Argentina y en todo el continente, y muchos pueblos que están resistiendo a este nuevo rediseño neocolonial, colonizador, genocida, hacia el diseño de un nuevo imperio. Nuestros pueblos en todo el mundo que están luchando están volviendo a las fuentes, ¿no? A esos orígenes, para poder recuperar todas esas experiencias al inicio de una nueva etapa, un nuevo diseño imperial que nos oprime. Entonces, no es menor poder recordar, de aguas contaminadas y que no circulan, agua no, que no están vivas y que solo simulan cierta frescura, pero que bueno, en su estancamiento se van pudriendo, ¿no? Volver a las fuentes es volver a esa frescura, uh-huh. a esa autenticidad, a esa coherencia, a esa dignidad de los pioneros, decimos nosotros en ATE, cuando en el puerto, cuando llegaban varios migrantes escapando de las guerras, en ese mundo en guerra, a las puertas de una gran depresión del sistema capitalista que iba descartando millones de familias en el mundo para seguir acumulando riqueza. Nuestros trabajadores que venían ya en estas tierras resistiendo a las patronales, ¿no? Y a los feudos provinciales, aquellos cabecitas negras, ¿no? Que se les decían y nos siguen diciendo con el desprecio que tienen esas élites. Y se juntaban en ese puerto, ustedes llamando justamente desde el lugar donde se fundó hace 100 años nuestro sindicato, en La Boca, hablando distintos idiomas, profesando distintas religiones, credos, tenían traductores y se pasaban y en forma de área de dirigían la forma de organizarse, ¿no? Con esa autenticidad, con esa decisión combativa donde se unificaban anarquistas, socialistas, comunistas, iban caminando juntos en las decisiones para enfrentar la muerte y el asesinato masivo de sus familias, el descarte de sus niños y niñas ante imposibilidades de un futuro. Si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? ¿Cómo no? Cuando todos ellos entraron a aquella plaza donde se sublevó el subsuelo de la patria ese 17 de octubre y mayoritariamente con ya ganando un sindicalismo combativo rojo y negro en aquel momento, donde los anarquistas se volvían anarquistas sindicales en la solidaridad colectiva y no individual, uh-huh. Muchos de ellos adoptaron la identidad peronista. Y en nuestro sindicato caminar al lado, ¿no?, de esas resistencias a esas élites, luego a esas dictaduras de esas élites, y recordar todo lo que se hizo, ¿no?, y cómo a pesar de muchos traidores, vendepatrias, burócratas, ese pueblo seguía caminando, peregrinando, empujando hacia esa plaza. Y haciendo historia. Muchos han intentado tapar nombres, apellidos, testimonios, anécdotas, identidades, políticos, sindicales, para que se cuente de otra manera la historia y siguen floreciendo miles de flores a pesar de los intentos por la verdad nos enorgullecen los 100 años, nos enorgullecen como la resistencia peronista después del 55, nos enorgullecen nuestras agrupaciones políticos sindicales y cuerpos delegados, un sindicato que aunque intenten verticalizarlo sigue siendo de los cuerpos de delegados, de las juntas internas, sigue forjando esa territorialidad federal. En ATE es otro modelo sindical, por eso a veces no nos comprenden otros sindicatos, ¿no? Y sí. De hecho, habiendo formado parte de la CGT, de las 62 organizaciones peronistas, seguía manteniendo ATE esa decisión desde abajo, con su peronismo de base, su peronismo combativo, revolucionario, sus identidades socialistas, con sus proyectos comunitarios y colectivistas. explicarle a nuestros secretarios generales que en ATE el secretario general administra la voluntad de leyes y cuerpo de delegados, que no es la autoridad que decreta. Claro. Y a muchos le costó, pero es una gran escuela, es una gran escuela porque, bueno, estos 100 años siguen demostrando, a pesar de tanta adversidad, que ATE nació para ser parte de esa corriente popular por la liberación, y nunca se detuvo. Enfrentó dictaduras, como te decía, y hay nombres que nos enorgullecen. Obviamente desde Germán Abdala, que no hay generación que no tenga su cara como faro y sus palabras en los lugares de la... Es como nos enorgullecieron todos los que pelearon contra las distintas dictaduras, compañeros prendidos en sus lugares donde el ostracismo y el quedar solo implicaba entregar a compañeros a la muerte, y pusieron el pecho igual, como el Negro Aguirre, como después resistieron también Eva Mora, nuestros compañeros fundadores de Capital, de la ANUSATE, de la Revolución de Solidaridad en ATE, como Negra del Hospital Moyano, el Flaco Fuchi en el Mercado Central, Cristina Martín, una compañera de salud que no profesaba la identidad peronista y era una compañeraza que caminaba a la par interpelando para que no se pierda esa llama de la decisión de base y combativa. Uh-huh. Bueno, recordar hoy es recordar, yo les digo a los compañeros, no se queden con lo que ven hoy, que busquen quién era el Turco Salomón, quién era el Polo Arce. Sí. Busquen a partir de esos nombres, elijan sus identidades políticas sindicales las que quieran, pero en ATE van a encontrar en esos ancestros pioneros que tenemos un compañero que sigue alumbrando el camino para que, desde la experiencia que tuvieron, que muchas veces algunas dirigencias las niegan porque les da mucho temor la interpelación de la historia, hoy siguen siendo referencias para muchos delegados jóvenes. Sí, fundamentalmente lo que decís, ¿no? El tema de representar y que las directivas se tomen de abajo hacia arriba, ¿no? Por la decisión de los afiliados y desde la base, algo tan necesario en estos tiempos. Y otra cosa que me deja pensando es en lo que decís vos del respeto de las identidades de cada uno de los compañeros, ¿no? Algo que hoy sería tan necesario, el tema de que el momento de unirnos todos atrás de una sola bandera, que es la celeste y blanca, para poder sacar a nuestro país adelante, ¿no? Sí, a esta altura tenemos una amplitud aún mayor, que por eso digo volver a las fuentes, porque así fue como nacimos. Toda identidad nacional celeste y blanca hoy encuentra en un proyecto común de un Estado distinto. Nosotros tampoco queremos el Estado burgués que teníamos, ni queremos la República fragmentada del proyecto continental nuestro americano. Así que hoy tenemos la posibilidad de que esa celeste blanca se entrelace en la multicolor, como hacían en esas primeras asambleas distintas nacionalidades y lenguas, y encontrar la posibilidad de una misma herramienta organizativa para un proyecto de grandeza y felicidad para el pueblo y de dignidad como un Estado argentino plurinacional. Encontrarnos en un mismo Estado, todas las nacionalidades, claro, es el gran sueño de nuestros pioneros. Así que hoy, para colmo, se nos abre aún más con la Constitución Bolivariana, con la Constitución Boliviana, esos mojones que van quedando de nuestros pueblos hasta donde han llegado, para no retroceder. Nosotros tenemos la Constitución del 29 y todo lo que tenemos por hacer con esta, para alcanzar las constituciones de nuestro continente a la altura de estar de las otras luchas populares. Hay mucho entusiasmo que tenemos en un momento que es adverso, ¿no? Claro. Pero es un momento también donde hay injusticias que nos van a interpelar, donde hay hipocresías que van a quedar al descubierto, donde prácticas obsoletas para este nuevo mundo mucho más dinámico, más intentando ser más igualitario y ellos donde se obstinan a frenarnos, ¿no? Claro. Pero lo que nosotros estamos viendo es que mientras algunos brindan tratando de sostener las sillas y no caerse en el Titanic, algunos ya llegaron a la orilla de este nuevo mundo, han traído la memoria y de los ancestros para poder caminar y transitar estas nuevas amenazas. Y hoy lo estamos viendo, hoy a pesar de que mucha dirigencia no comprende esta nueva etapa a lo que nos estamos enfrentando, hoy tenés muchos trabajadores, trabajadoras que recordando a los que lo hicieron antes en peores condiciones tal vez que nosotros, vuelven a poner el pecho. Hoy 15 de enero cumplimos 100 años y hay compañeros de ATE, y de ATE jubilados en el Tigre, movilizados a las puertas del PAMI para que no sigan despidiendo compañeros y no les sigan cercenando derechos a nuestros adultos mayores. Hoy se movilizaron compañeros, compañeras de salud, porque están cerrando los programas de hepatitis, HIV, tuberculosis, y con 40 grados están en la calle. Sí, claro. Está bien, estamos dispersos, pero estamos dispersos porque están haciendo algo nuevo iluminado por nuestras referencias antepasadas. Y algunos no van a entender la dinámica de lo que se viene y lamentablemente van a querer seguir silenciando, proscribiendo, tapando, ocultando lo inevitable. Y lo inevitable es que el Nono Frondizi, Germán Abdala, Mosquera y tantos compañeras y compañeros que dieron la vida por la dignidad del trabajador del Estado y de toda la clase trabajadora, hoy se vuelven a encontrar en nuestras luchas. En eso andamos. Milei dijo, voy a hacer retroceder 100 años sí. a este país para que vuelva a ser la república de los señores de galera, de la aristocracia, de los negocios, ahora encarnados en las nuevas tecnologías de las plataformas. Uh-huh. Pero conocemos muy bien eso porque nosotros nacimos ahí. Nacimos justo hace 100 años enfrentando a esa aristocracia oligárquica de los negocios que tenía nuestro Estado. Empezaremos, pero nunca desde la nada. Empezamos de cero una nueva etapa con toda la experiencia de 100 años de aquellos que muchas veces hasta nuestros propios del campo popular no nombran, pero claro. que cuando una revolución se produce aparecen en gigantografías, aparecen en dibujos, aparecen en nuestras paredes las caras que dieron su vida por el proyecto de liberación. Perfecto, Karina, queda muy claro. Ahora te quería un poquito correr el foco, aunque tiene que ver con lo mismo, ¿no? Por supuesto, sabemos que en horas de las madrugadas del día de ayer, el vehículo del compañero Rubén López, que él es secretario de Acción Política de ATE Capital y secretario gremial de la CTA de la ciudad, y uno de los protagonistas en el conflicto que se está llevando a cabo, que ATE está llevando a cabo en el Ministerio de Justicia, ¿no? De Cuño Libarona. Uh-huh. Queríamos uh-huh. consultarte, primero, obviamente, uh-huh. Cómo está el compañero, y después, si, uh-huh. si se ha avanzado en esa investigación, si hay líneas que se están siguiendo, o cómo, uh-huh. qué planes tienen ustedes con respecto a esto que sucedió. Te agradezco la pregunta, Dana, porque es sumamente necesario y claro que tiene que ver, porque las acciones épicas que a veces muchos no ponen en los diarios, no hablan en las radios, no recuerdan en los medios de comunicación masivos y a veces alternativos, uh-huh. tiene que ver con esto que cuando decimos en la represión lo que quieren silenciar, ¿no? Nuestras acciones épicas sindicales, como fue frenar la segunda reforma del Estado de Menem con los 10 meses de toma del Malbrán, antes que eso, todas las acciones contra las dictaduras de nuestros compañeros estatales, muchos en la clandestinidad resistiendo, que han pasado y han dejado los jalones de su vida junto a sus familias, poner el pecho frente a lo que eran las reformas del macrismo, de Macri, cuando hemos tomado la Secretaría de Agricultura o dormir en el SENASA para que no lo desguacen, y ahora enfrentar a Milei con esta tercera reforma del Estado que persisten, ¿no?, en avanzar y que sí. va aún más en el desmantelamiento de justamente porque tienen ahora las nuevas tecnologías y a días de asumir Trump, se alinea Stroessner con el nuevo funcionario Elon Musk para que las nuevas tecnologías terminen de pulverizar la soberanía nacional y definirnos como colonia de ese nuevo imperio del capitalismo financiero y sus redes tecnológicas, y el Estado ya ponerlo adentro de sus servidores directamente. La resistencia nuestra depende muchísimo, no solo de los 6 millones de trabajadores organizados sindicalmente, sino de los movimientos populares y sus organizaciones que organizan a los otros 11 millones de trabajadores formales e informales, no sindicalizados y precarios. Entonces, nos necesitamos todos en esta nueva forma de organización de los oprimidos. Y ahí es donde empiezan a aparecer en las luchas contra Milei hoy, como es la de justicia o los organismos de derechos humanos que están apoyando y caminando junto a los trabajadores del Estado, como en el Conti, en la ex-ESMA, y ellos avanzan sobre nuestra memoria y siguen lacerando y lastimando para que retrocedamos en todo lo avanzado. Estos compañeros, hoy acompañados por muchos, muchos, y agradecemos a todos los que se han sumado a los festivales en la ESMA y a la cantidad de solidaridades que ha recibido Rubén López por el atentado que ha sufrido en estos días, como al compañero Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, ustedes coordinador de ustedes del Movimiento Nacional Los Pibes, a los organismos de derechos humanos y a otros sindicatos del Frente Sindical que se han sumado en esa solidaridad. Rubén hoy está acompañado, ya venía acompañado, mucha solidaridad de diputados que se están sumando también, pero hoy sobre todo, más allá de la estrategia legal con la denuncia y el acompañamiento de los abogados de AT Capital, creo que hoy es un punto de inflexión. No solo Rubén está acompañado, su familia contenida por los compañeros, pero creo que hoy debemos alertar que esto no le pasó a una persona, no le pasó a una seccional, no le pasó a un sindicato, sino que es el aviso a lo que están dispuestos a hacer. Lo hemos visto en el pasado, alertar a nuestros jóvenes que sí, que sí es posible tanto odio, tanto daño y tanta hazaña frente a la justicia del pueblo, es posible que puedan avanzar aún más todavía, y están decididos a hacerlo. Lo están padeciendo los desalojos de las comunidades, el despliegue del circo romano de Bullrich, nos lo muestran todos los días, no tenemos que negarlo, ellos están decididos a ir por todo. Por eso nosotros, cada dirigente que quiera dividir, que quiera empezar una guerra de colores, que en sus micrófonos o en sus videos, sus imágenes cercene o no muestre a compañeros que están necesitando ser contenidos por toda una lucha colectiva, conscientes o inconscientemente están siendo cómplices de esta nueva represión que en 100 años padecimos muchas, pero lo que nos alerta es que esta vez no puede ganar la indiferencia y menos puede ganar la cobardía miserable de unos pocos que quieren salvarse a costa de muchos. Así que alertar a esto. Rubén está hoy contenido por la organización con toda la realidad, pero que interpele el atentado a un dirigente sindical que está defendiendo la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeros, que es una trinchera que no tenemos que abandonar, claro. Que tiene que ser visibilizada, que acá no hay mezquindades políticos partidarias hacia el electoralismo de este año, que cualquiera que mezquine en forma oportunista mostrar o no mostrar por si es de mi color o no es de mi color, está siendo funcional a otra cosa. Y como lo sabemos en 100 años y lo hemos visto, la historia de nuestro pueblo los condenará también como a los victimarios de este atentado. Perfecto, Karina. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, desde aquí, desde el colectivo de la FM Riachuelo, los abrazamos a todos los compañeros de ATE y bueno, nos encontraremos en las luchas y en la calle, que es donde tenemos que estar. Así es, Tana, gracias. Gracias, y decirle a todos mis compañeros estatales, los compañeros en estos 100 años que han luchado para que hoy estemos presentes acá, nos vienen empujando a decirle a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestra clase trabajadora, es posible otro modelo sindical, es posible otro país, y hay un Estado por transformar. Nosotros, los trabajadores y nuestro pueblo, tenemos proyectos y alternativas, y vamos hacia la concreción de un Estado popular, comunitario, libre y soberano. Perfecto, muchas gracias, Karina. Abrazo. Abrazo grande, Tana. Abrazo. Bueno, estuvimos en comunicación con Karina Maloberti, secretaria de ATE Senasa Capital, y ella justamente mencionó varios de los comunicados que se lanzaron en solidaridad con el compañero Rubén López, y les vamos a leer el comunicado que nos concierne a nosotros, que es de la Secretaría de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que dice lo siguiente: con rabia, bronca y suma preocupación repudiamos el salvaje atentado perpetrado al compañero Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital. No podemos ni debemos dejar pasar estos hechos porque muestran el camino que intenta implementar el gobierno tiránico de Milei Bullrich. La prepotencia, la impunidad, la construcción de la cultura del miedo y la ruptura del Estado de Derecho nos ha de alertar y llamarnos a la acción en unidad y con organización para resistir el intento del saqueo de nuestra patria y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Querido Rubén, acerco mi abrazo fraternal y rebelde y me pongo a disposición de las acciones que se determinen. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Compañeros, cantemos todos como hacía el oso, porque a los poderosos le vamos a demostrar que vamos a luchar por un país mejor, como decía el oso, como lo quiero yo. El enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El enfoque. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9. En la boca del pueblo. Bienvenido, padre Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, sí, bueno, estábamos comentando recién que de los 34 años de cura, son 10 años aquí en la boca. Y de alguna manera, nosotros sabemos que la figura del cura brochero se vincula mucho con Don Bosco, ¿no? Esos años constitutivos de los países del siglo XIX, aquí la guerra entre unitarios y federales, y en Italia todo lo que va a ser el proceso de unificación italiana y de formación del Reino de Italia. Eran 9 ducados, principados, ¿no? Reinos que se transforman en una sola entidad. Y eso transcurre también en época de Don Bosco. Así que los une eso, los une también a Don Bosco y al cura Brochero la raíz jesuita de su formación. Claro. ¿No? Don Bosco hizo 30 años los ejercicios ignacianos. Y si se estableció en 1846 en Valdoco, en el 47 ya se predicaban ejercicios ignacianos derivados para los chicos. Y bueno, Brochero le entregó su vida, su apostolado, entre los gauchos y entre los más pobres, con los ejercicios ignacianos, construyendo en la Villa del Tránsito la casa de ejercicios, haciendo con los mismos gauchos y los mismos paisanos los caminos para poder conectar toda esa zona de Tras la Sierra y hacer efectivo la posibilidad de encontrarse con Jesús en los ejercicios ignacianos. Quiere decir entonces que es interesante pensar que quienes en el siglo XIX vivieron esta pasión por Jesucristo, como el cura Brochero, como Don Bosco, tenían este anhelo fuerte que la gente llegase a descubrir el amor de Dios. Un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que acompaña y que está en todos lados, ¿no? Don Bosco aceptó la primera parroquia salesiana del mundo aquí en La Boca. Él ya estaba en Italia, en muchos lados, estaba en Francia. No había aceptado parroquias. Aceptó parroquias aquí porque la gente la necesitaba. Porque acá había mucho joven, mucho pobre, mucho que necesitaba una escuela, pero además necesitaba que se le anunciase a Jesús. Y entonces Don Bosco aceptó tener la primera parroquia salesiana, que es interesante porque San Juan Evangelista es el protector de Don Bosco, ¿no? Él eligió como patrono a San Juan Evangelista. Y por esas cosas que tiene el destino, porque ya estaba la parroquia constituida y ya tenía este patrón de San Juan Evangelista, este patrono. Bueno, bien, pero miremos al Brochero, ¿no? Sí. Qué impresionante el Brochero. ¿Cómo vivir esa pasión? Ya no en Europa, sino Tras la Sierra. Tal cual, tal cual. Por ejemplo, este año nosotros aquí en Haciendo el Día estuvimos haciendo mucho hincapié también en Mamá Antula, ¿no? Que fue canonizada este año, esta primer santa argentina. Bueno, también, ¿no? Con una pasión muy grande por dar a conocer a los otros, ¿no? Con esta famosa frase, ¿no? Llegar a donde Dios aún no es conocido. Claro, ¿no? Tal cual. Y con los siempre, ejercicios, siempre tal cual, con los ejercicios espirituales, ¿no? Sí, sí. Qué interesante eso, ¿no? Pero pensemos en un Brochero que no es que se queda, construye la casa de ejercicios, se queda ahí, claro. Sino que recorre, va, como vos decías, ¿no? Como la misma pasión que Mamá Antula. Va hasta donde Dios no es conocido para anunciarlo, se mete en medio de los paisanos y es capaz de hablarle como los paisanos pueden entender, ¿no? Claro. Sabemos que el Brochero en esto de ir como iglesia en salida y como estar así siempre disponible, termina contrayendo la lepra, ¿no? Tal cual. Había lepra en ese espacio y él termina contrayendo la lepra. La gente se lamentaba de su mal, de que tuviese lepra. Tal cual. Y le dijo que estaba mejor para meditar piadosamente en las cosas de nuestro Señor. Incluso cuando estaba ciego, otros le leían. Cuando terminaban la lectura, agradecía diciendo muchas gracias. Le decía a su hermana Lucía: yo tengo pasto para rumiar todo el día. ¿No? Esa actitud profundísima, ¿no? De estando ciego, que le leían la palabra y él poder agradecer eso y descubrir que ahí ya tenía pasto para rumiar todo el día. Pero entonces, ahí está, ¿no? El que llega a contraer la lepra porque va y hasta toma mate con los leprosos y puede estar con ellos, pero que tiene una pasión interior tan grande, ¿no? Alimentada por los ejercicios espirituales, que cuando le leen la palabra, él ya puede imaginarla, puede vivirla, puede saborearla, puede disfrutarla, ciego y leproso como estaba, porque tenía una unión hermosa con Jesús. Y eso era lo que daban los ejercicios ignacianos. Bueno, y se da una relación muy grande con su gente, ¿no? Porque si yo mal no recuerdo, el cura Brochero, cuando contrae la lepra, se va a la casa de su hermana, de su familia, y después es la misma gente del pueblo que le pide que vuelva. Claro. Porque realmente dice, che, mira, realmente te necesitamos. Tal cual, ¿no? Y ahí está. Y es cuando él vuelve, ¿no? Al curato. Y vuelve al curato y después, ya no, cuando no puede ejercer el curato, le dan una casa. Él tiene una casa en Brochero, ¿no? Donde lo cuida su hermana que viene a vivir con él. Y que hoy es un museo muy sencillo, brocherano. Muy lindo, ¿no? Digo. Uno va a Brochero hoy, hay que ir a Brochero, uno va a Brochero hoy y va a un lugar santo, es un lugar de peregrinación. Si a veces uno tiene esa sensación con Luján, con Brochero es más. Todo habla de la santidad de este hombre. Todos los lugares, va a una ferrería, un negocio, lo que claro. sea, uno se da cuenta que está en un pueblo santuario, un pueblo santuario. Y con motivo de la beatificación y la canonización, se ha hecho todo un lugar precioso, muy bonito, que consiste en tres espacios, ¿no? Que es lo que se llama el nuevo santuario, digamos. Sí. El primer espacio es la capilla. La capilla es muy bonita, muy moderna, y donde ahí uno tiene contacto con la historia de Brochero, con lo de su mamá. Con la certeza de que ser cristiano no es una cuestión racional ni una cuestión de decisión, sino que es una experiencia vital, ¿no? Hay una frase preciosa en ese sagrario que es de Benedicto XVI que dice ser cristiano no es adherir a un dogma, sino claro. vivir una experiencia. Y ese es el Brochero, ¿no? Y bueno, y pegado a ese santuario moderno, a ese templo tan bonito, hay todo un centro de interpretación de la vida de Brochero, más o menos al estilo de Tierra Santa, con los mismos que hicieron Tierra Santa, claro. hicieron como un decenario. Mira. Son 10 espacios con forma estilizada de nido de hornero, sí. donde uno puede recorrer la historia del Brochero. Y son 10 estaciones desde el nacimiento hasta la muerte, los milagros, claro. y la beatificación y canonización. Y está muy interesante porque está acompañada, te van acompañando cada 3 estaciones, se van cambiando los catequistas que te acompañan en el recorrido. Y es un espacio muy interesante porque es un espacio de retiro espiritual, ¿no? Más que catequistas son aquellos que te van introduciendo a la contemplación, ¿no? De la figura del Brochero, de la acción de Dios en él, de la acción de Brochero hecha canal del Espíritu Santo para los demás, ¿no? Es interesante, una de las estaciones lo presenta que él va justamente en esta guerra de federales sí. y unitarios que recién ustedes decían. Él se acerca a uno de estos caudillos, ¿no? Que estaba perseguido, y se acerca para llevarle a Jesús y para invitarlo a los ejercicios. Y provoca en el alma de este hombre, de este guerrero, de este militante político que había tomado armas, provoca un acercamiento fuerte a Jesús, ¿no? Es re interesante porque el Brochero no le tenía miedo a nada. O sea, estaba en el campo político, así como estaba con esta gente, él era amigo personal de Juárez Celman, sí. y habían sido compañeros, y antes de entrar al seminario se conocían, y Juárez Celman va a representar justamente una política en Argentina muy centralista, contraria a estos caudillos del interior. Pero Jesucristo era para todos, ¿no? Después, si las personas adhieren o no adhieren, si las personas se dejan atrapar por Jesús, es otro tema. Pero el Brochero era el que animaba a todos a acercarse a Jesús, ¿no? Y animaba con la certeza, esta certeza tan linda de San Ignacio, de que el hombre es capaz de Dios, ¿no? Que todo hombre, toda mujer, todos nosotros estamos llamados al encuentro con Dios. Hay una frase de Brochero, ahora no la recuerdo completa, pero capaz que vos la conoces, Ale. que dice, la gracia de Dios, hablando de esto, ¿no? Es como la lluvia, lo moja a todos o lo empapa a todos, ¿no? Y termina con dos palabritas más. Pero esto me parece con este significado tan especial y cómo él veía también su misión pastoral, su trabajo como sacerdote, no más allá de una celebración propia de ritos o de sacramentos, sino el hecho de compartir la vida. Que me parece que eso es lo que cambia la comunidad, lo que cambia, ¿no? Esta gente, estos campesinos que estaban desparramados tras las sierras, que no tenían conexión entre unos y otros, que vivían en la pobreza tremenda, ¿por qué? Porque no estaba unificado, no había estos caminos que permitían, ¿no?, el desarrollo incluso comunitario, y gracias a Brochero se da algo muy lindo, claro, ahí. Pero es el tema de compartir la vida con la gente, pero es el tema de empoderar a la gente. Bueno, la clave de Brochero es que él empodera, esos caminos le dan poder a la gente, esos ejercicios espirituales dan poder a la gente, poder encontrarse con Jesús, poder organizarse, poder de pensar un espacio distinto, ¿no?, donde aparezca también algún día el tren, etcétera. Empoderar a la gente, porque eso es lo que hace Jesús. Jesús, cuando nos viene a decir que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y que nosotros somos hermanos, nos está dando el poder y la libertad de los hijos de Dios. O sea, el Evangelio es esencialmente empoderar. Por eso toda mirada imperial es contraria al Evangelio. Claro. O sea, toda mirada donde el imperio quiera tener la hegemonía del poder y de las decisiones, es contraria al Evangelio, que viene a empoderar a la gente, ¿no? Y ese es Brochero. En cierta ocasión un hombre le dijo al cura Brochero, luego de que visitara a un enfermo de lepra: señor cura, no se exponga tanto a enfermarse, mire que vale más su vida que la de ese hombre, ya lo ha confesado, déjelo que muera en paz. Caray, que había sido bárbaro vos, le dijo el Brochero. Si la lepra no vale nada, si Dios quiere, ni el diablo me ha de contagiar. La lepra hedionda es la de adentro. Esa no se pega, esa se lava con la caridad. Vos no podés decir que ese hombre vale menos que yo. Pero exponerse sin necesidad, refregándose con el leproso. Dejate de sonceras, le dice el Brochero. No mandás tú a tus hijas al baile para que se refrieguen con esos calaveritas que vienen de la ciudad. Y eso es peor que la lepra. Es interesante pensar en alguien, claro, que conoce tanto a su pueblo, conoce tanto a la gente, y tiene capacidad de humor, ¿no? Tal cual. Tiene capacidad de una mirada tan linda, ¿no? Tal cual. En cierta ocasión había una diferencia entre dos vecinos, motivada por la tenencia de un potrillo, cada uno de los cuales alegaba el derecho de propiedad. Dice, no, este es mío. Pero para dilucidar el caso y hacer la paz entre los vecinos, el cura Brochero le pidió a cada uno que trajese al patio de la casa parroquial las yeguas de su propiedad. Y el potrillo en litigio. Entonces trajeron las dos yeguas, trajeron el potrillo, a ver qué pasaba. Bien. Citando además a otro vecino que había seducido a una muchacha que había dado a luz un hijo y que él no se había hecho cargo. Claro. Ubicando a cada uno de los litigantes en puestos distantes del patio con sus respectivas yeguas, pidió al vecino seductor que se ubicase en el medio, teniendo el potrillo de la discordia. Y posteriormente dio órdenes de soltar las yeguas, una de las cuales quedó pastando cerca de donde estaba ubicada, mientras que la otra corrió a acariciar al potrillo. En presencia de lo cual, el cura estableció cuál era la verdadera madre del potrillo en litigio. Y después de amonestar a quien había pretendido apropiarse ilícitamente del animalito, pidió al tercer vecino que lo acompañara a otro lugar, donde, hablando a solas con él, le preguntó si se había dado cuenta de lo que había hecho la madre del potrillo. Ante el asentimiento de aquel, indicando que había reconocido al hijo, le manifestó que tenía que hacer lo mismo respecto del hijo de la mujer que él había seducido. y frente a las reticencias de este le manifestó: «Hijo, tú no puedes ser más animal que la yegua que ha reconocido a su propio hijo, y por lo tanto tú debes proceder de idéntica manera y normalizar la vida, por lo cual yo mismo te ofrezco la ayuda que necesitas». Impresionante. Impresionante, porque era un problema de quién era el dueño del potrillo, pero después lo engancha con algo tan tremendo, tal tan cual. Vital como es la paternidad y el hacerse cargo de la vida, ¿no? Tal cual. Que en el fondo, ese hacerse cargo de la vida es lo que está detrás de los hogares de Cristo y de toda esta iglesia en salida, ¿no? Recibir la vida como muy viene. Bien. O sea, ese es digamos, el motor del cura brochero: recibir al leproso, recibir al que había robado o no había robado la yegua, recibir a este que no se quería hacer cargo de su hijo, recibirlo, confrontarlo, ayudarlo a recibir ellos la vida como bien. Tal cual. Bueno, esto, nosotros el 15 de julio, cuando entrevistamos a Monseñor Jorge Ignacio, él nos decía esto, ¿no? Cuando hablan y demás y dicen, sí, los hogares de Cristo y demás, dicen, pero yo quiero que aquí en Buenos Aires sea la iglesia la que actúe de la misma manera, ¿no? Y es algo que Francisco, también desde la experiencia o desde el conocer al cura Brochero y demás, exige mucho y pone mucho el ejemplo de la figura de Brochero como esta iglesia en salida, ¿no? Como esta iglesia que realmente es para todos, esta iglesia que sale al encuentro de todos, ¿no? Yo mal no recuerdo, hay una campana que bendijo Francisco para la beatificación. Bueno, justamente esa campana está en ese centro de interpretación de la vida de Brochero, que tiene el estilo de Tierra Santa acá en Buenos Aires, ¿sí? Que les contaba. Bueno, en el centro de ese rosario conformado por esas como casitas de hornero estilizadas, donde están las estaciones de la vida de Brochero, en el centro hay una cruz y hay una campana. Claro. Y es la campana que regaló justamente por la beatificación Papa Francisco. Y es interesante esto de las campanas. Las campanas son iglesia en salida, porque son una iglesia sonora, ¿no? También como la radio, ¿no? Que es pueblo salida, pueblo que se busca. En lo sonoro de las campanas, que los antiguos decían en la voz de Dios, uno reconoce un llamado. Claro. Es interesante que haya el Papa donado una campana. Una campana porque justamente en un mundo con tanto ruido hace falta sonidos que orienten. Que nos orienten al encuentro, que nos orienten a caminar juntos, que nos orienten a ayudarnos a hacer visible que la vida vale más, ¿no? Por eso también esta caminata o esta expresión que va a ser el 8 de noviembre acá en nuestro barrio, ¿no? Con la boca que nos convoca, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? La boca es sonido. La boca con boca quiere decir que también nos da espacio para la expresión. ¿Qué era lo que hacía Brochero con su gente, ¿no? En la salida del tránsito, donde vivía Brochero, el tránsito ahora se llama Cura Brochero, pero era Villa del Tránsito. Sí. El tránsito de la Virgen, ¿no? El paso de la Virgen de aquí al encuentro con Dios. A Pocho vivía un leproso. Del tránsito hacia Pocho había un leproso que vivía en las afueras. Era este de tan mala condición y hablar que nadie se animaba para no oírle los insultos y las blasfemias. El pobre hombre estaría tan embroncado con su vida. Brochero, con todo, no temía visitarlo. Le llevaba ropas y alimentos y hasta se supo que tomaba mate con él. Lo disuadieron de que lo visitara, pero Brochero contestaba con gracia: «Pero por favor, si allí hay un alma». Al final lo confesó y lo llevó a la Santa Comunión. El leproso murió en sus brazos, resignado como un santo. Qué interesante, ¿no? Porque donde había insultos, donde había un sonido complicado, Brochero lleva el sonido del Evangelio, ¿no? Tal cual, tal cual. Ale, vos estuviste un par de veces ahí, ¿no? Sí, a Dios gracias. Estuve un chico que se casó acá, en San Juan Evangelista, que es exalumno de Santa Catalina y que vivía, casados vivieron en la esquina de Brón y Olavarría. Se casó el año pasado, ¿no? El año pasado, ¿cuándo? El anteaño. El anteaño, ya cumplieron 2 años de casado, el 24 de septiembre. Sí. Con lo cual pasaron ya 24 meses. Toda una cosa. Bien. Entonces, y él, hincha fanático de Boca, pero natural de San Telmo, pero vivió esos meses acá en la Boca. Pero ellos se fueron a vivir a Brochero. Así que tuve la ocasión de ir a visitarlos cuando iba a visitar a mi mamá, que vivía en Córdoba. Y después de la muerte de mi mamá, la segunda vez que los visitamos, con mi hermana y mi cuñado, fue justamente mi mamá murió el 31 de diciembre. Una mujer prolija. Murió el día de la Sagrada Familia, él vivía en casa de mis hermanos, que son religiosos de la Sagrada Familia en Córdoba. Ese día el arzobispo, cardenal Ángel Rossi, tenía por agenda ir a rezar la misa allí, y resulta que él era el confesor de mi mamá cuando era cura, y después cuando fue obispo siguió siéndolo, y en la semana que estuvo internada antes de morir le dio la unción. Bueno, y ese día 31, todo prolijamente, ella murió 0002 del 31, no del primero. Claro. Para no arruinar la fiesta. Y el 31 vino el arzobispo, le hizo la misa, la llevamos a mami. Y después dijimos con mis hermanos, y mi hermana y mi cuñado, vamos a Brochero. Y fuimos a visitar a este muchacho. Justo tenía unas cabañitas, justo esa no la tenía alquilada, nos quedamos un día que no pensábamos. Y pudimos recorrer los lugares del Brochero, haciendo el primer duelo por mi mami, ¿no? Claro. Que era una mujer también de mucha espiritualidad de los ejercicios ignacianos. Mi mamá ha llegado a predicar ejercicios ignacianos y bueno, tenía esa espiritualidad jesuita. Nada que ver con los salesianos, sí, un poco sí, con los salesianos, con los hermanos de la fe, pero bueno. Y entonces para nosotros fue el Brochero el que nos ayudó, así recién hecha la Pascua de mi mamá, a empezar a hacer el duelo, claro, en ese espacio. Impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, ahí es donde uno descubre también que las cosas de Dios son indescifrables. Tal cual. No, son indescifrables. Y lo que yo les decía que el pueblo de Brochero es un santuario todo el pueblo, porque te llevas a tener experiencias re interesantes. Bueno, esto que nos decís vos nos lo dijo hace 15 días atrás o hace 20, Leila, que es en la del proyecto Brochereando, que la tuvimos en comunicación aquí en la radio, nos decía esto, que ella es impresionante como lo sigue notando la experiencia viva de Brochero en cada una de la gente que vive ahí, porque ella vive ahí también. Ajá. Dice, pero es impresionante. Impresionante. Dice, los que creen, los que no creen, todos hablan de Brochero. Tal cual. En más o menor medida. O lo toman como, bueno, Brochero como el cura, Brochero como un vecino más. Y es ahí donde se va dando una linda experiencia también en aquella, bueno, región, ¿no? De Córdoba, que para mí es hermosa, Córdoba. Claro. Así que, pero, sí, sí. Bueno, de hecho ahí los salesianos en su momento tenían en Altagracia el noviciado. ¿No? El noviciado. Sí, sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Sí. He ido a ver a Enrique Albertani. Claro. A visitarlo y también hermoso, ¿no? Precioso. Sí, Enrique está hospitalizado estos días. Le pedimos al buen Dios que lo tenga. Sí, sí, sí. Al final de la vida, ya estando ciego y leproso, el cura Brochero decía: aquí me la paso desgranando rosarios. Es interesante, ¿no? Porque el nombre de él era Rosario. Tal cual. José Gabriel del Rosario Brochero. Claro, solía rezar de memoria la misa en honor a la Virgen, quien era para él la Purísima, desgranando rosarios. Digo, a veces uno dice, hay ciertas prácticas de fe que son de nuestro pueblo, ¿no? Son de nuestro pueblo. Un rosario tiene la maravilla de que te vas atravesando la vida de Jesús. Cada misterio es un tiempo especial de la vida de Jesús. Y lo vas haciendo de la mano de la Virgen, ¿no? Bueno. Es interesantísimo toda la devoción mariana que estaba en toda esa zona, y cómo el brochero la hace cercana a la gente con tanta naturalidad. Tal cual, tal cual. Bueno, Ale, tenemos algunos saludos que van llegando, ¿no? Un saludo, bueno, muy grande, Gus para vos, para Nati, el padre Alejandro, Eli desde Sicilia, ¿eh? Un abrazo para Alejandro, qué alegría escucharlo. Nada más lindo que estar al servicio del otro, ¿no? Que siempre con el amor de Dios, como hacía Brochero. Yo tengo un saludito. Dale. De José Luis. Ah, sí. Dice, saludos Nati y Gustavo, muy buen programa. Saludos al padre Alejandro en su 34 aniversario de sacerdote salesiano. Gracias por cuidar a las infancias y juventudes de La Boca. Qué lindo. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, y ahí seguramente llegarán varios más, ¿eh? Porque estamos viendo acá en la cantidad de gente conectada, está subiendo, ¿eh? Se ve que se fue pasando la bola, che, está alejando la radio. No creo, es por Nati, por Gustavo. No. Claro. Así que, pero bueno. Bueno, Ale, muchísimas gracias por venir. Sabemos que te complicamos un poquito. No. Porque estabas en un almuerzo con tu familia también por el cumple del padre Roger. Bueno, vos elegiste, viste, yo te pregunté, bueno, ¿qué canción te gustaría para cerrar la entrevista? Bien. ¿Querés compartirnos a modo de regalo tuyo a nosotros, bien, al programa y a quienes escuchan? Bueno. La canción es En mi Getsemaní, de Eduardo Meana. Claro, y hace 34 años, ayer, se estrenó esa canción. Esa canción, mira, me la regaló Eduardo Meana, que es un sacerdote salesiano, sí. Compositor, poeta, escritor, para el día de mi ordenación. Está inspirada en el pasaje de Getsemaní, sí, del Jesús que dice, aparta de mí este, sí, cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice a Dios, ¿no? Y a mí me parece una canción tan bonita y tan fuerte, porque y me compromete tanto, porque para que mi amor no sea más que un sentimiento, ¿no? Sí. Tiene que ser más que un sentimiento, sí, el amor. El amor implica la atracción y la pasión del sentimiento, pero va más allá en la decisión de estar y de jugarse por el otro, ¿no? Sea el amor matrimonial, sea la pasión social, sea la vida de un religioso, una religiosa, un cura, un consagrado. Es muy fuerte, y me parece que en este tiempo del siglo XXI, en el que necesitamos recuperar lo básico que nos hace seres humanos, porque la inteligencia artificial puede hacer todas las cosas que hacemos nosotros y mejores todavía, todos los razonamientos, pero pensamientos, bueno, cálculos, deducciones, inducciones, todo lo puede hacer. Lo que no puede hacer es tener pasión. Y es interesante que Jesús nos salve por la pasión, ¿no? En la pasión Él entrega su vida apasionadamente por nosotros. Entonces, bueno, esta canción que Eduardo interpretó, compuso cerca de mi ordenación, y se estrenó el día de mi ordenación y me la regaló ese día, tiene que ver con el lema sacerdotal. Mi lema sacerdotal es para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. Entendiendo que hijos de Dios somos todos. Y entendiendo que cuando se dice esa frase, se dice cuando Jesús lo resucita a Lázaro, sí, a su amigo. Jesús llora delante de la tumba de Lázaro, llega a Betania, que está 3 kilómetros de Jerusalén, sabe que lo están buscando, se mete en la boca del lobo por el amigo, llora delante de la tumba del amigo, resucita el amigo, y cuando vuelve a la vida a Lázaro, Caifás, que era sumo sacerdote, dice, mejor que muera uno por todo el pueblo, refiriéndose a Jesús, no, porque este hombre ya está resucitando muertos, mejor que muera uno por todo el pueblo, y no que nosotros seamos arrasados por los romanos, por esto, por lo otro. Y dice el evangelista Juan que ese día Caifás profetizó porque Jesús iba a morir para los hijos de Dios que estaban dispersos, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso es la pasión de Jesús. Ahora, interesante que Don Bosco, cuando funda el primer oratorio, elige como epígrafe, como palabra de Dios al comienzo del reglamento del oratorio, Juan 11:52, para reunir en uno a los hijos de los dispersos. Con lo cual quiere decir que el oratorio y la casa salesiana están para eso, por eso nuestra casa tiene que ser de puertas abiertas, por eso sí, las organizaciones barriales, la gente del barrio necesita nuestros espacios, estamos dispuestos, porque es para reunirnos, ¿sí? Pero además, es interesante que Jesús, que Don Bosco sabía que al estilo de Jesús, sus oratorios, el patio que se abre para jugar, implica dar la vida, implica dar la vida, ¿no? No, nadie puede jugar a la unidad, a la comunión, si no está dispuesto a entregar la vida. De acuerdo. Bueno, padre, muchísimas gracias, una alegría, en serio que hayas estado acá. Ojalá que en algún momento otro puedas estar también dale, por acá. Dale, sí, cómo no. Una gran alegría. Creo que una de las mejores entrevistas que hemos hecho. Sí. Porque se da un otro diálogo, ¿viste? Se da un diálogo muy lindo, muy profundo. Y conocer en profundidad a quién es nuestro párroco, ¿no? En esto que vos nos decías ayer a los que estábamos en misa. No, el párroco también, el cura, el sacerdote, se hace también con el pueblo. El ¿no? pueblo hace. Perdón, el pueblo, ahí está. El pueblo es el que hace al cura. Al el cura. Que unge al cura. Tal cual. El cura no es una cuestión de un diplomita que te resiste, no sé qué cosa. Sino que la unción sí. Es el pueblo. Porque el pueblo es el que te enseña a vivir al estilo de Jesús. Tal cual. De hecho, tal Jesús cual. Se la pasó recorriendo tal su cual, pueblo. Su pueblo. Sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, padre. Muchas gracias, padre. Gracias a y cerramos en la entrevista entonces con la canción que Eduardo Meana, ahora conocemos un poco más de esa historia de la canción, compuso para vos el día de tu ordenación. ¿Sí? Muy bien. Escuchamos entonces en Mi Getsemaní. 24 años la canción, es viejita. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a todas y a todos por habernos acompañado y nos estaremos escuchando nuevamente el día de mañana en una nueva emisión de Rompe el Cerco y, como decimos siempre, acordate, apagá la tele y encendé la radio de tu barrio. Chau, chau. Siempre y te aburre mi voz, llega el